Todos los viernes de 6 a 7.30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en 100.8 de FM en Radio Berriozar y si lo deseas te invitamos en esta época en la que estamos de sidrerías y carnavales a plantar cara al fin de semana con la mejor música en los 80, 90 y más. Primero y antes de nada, como hacemos todos los viernes, saludar a quien nos acompaña, ya que sin él esto no sería lo mismo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, oyentes. ¿Qué tal estamos? Bien. ¡Wow! ¡Qué bien estamos! Aproximándonos al fin de semana, al weekend, abriendo las puertitas de este pequeño corto fin de semana, como pequeño, todos. Como todos, ¿no? Todos, está muy bien. Oye, del viernes por la tarde, fíjate, tenemos ahora viernes por la tarde. Bueno, todos aquellos que no trabajen. Todos aquellos que van a disfrutar del viernes, sábado y domingo, pues eso, a día de hoy es un lujo. Y sobre todo si están trabajando todavía. Oye, que te estaba sonriendo por ahí cuando estaba hablando y placa a placa y tú riéndote. Sí, claro, sí, ha habido un momento. Ha habido un momento que he tenido que mirar hacia la izquierda. Digo, vaya, es que si no, no podía seguir. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien, ha estado requete bien. Bienvenidos, Carlos, Wang Jing. ¿Qué significa? Bueno, aparte de welcome, bienvenido. Bienvenido, Carlos. Claro, Wang Jing en China, en chino mandarín. Es un chino mandarín tradicional. ¿Qué te parece? Agua. Ya. Es Wang Jing. Bienvenido. Sí, mira, la frase esta se compone de dos caracteres. El primer carácter chino, este Wang, significa alegre, satisfechos. Y el segundo carácter, el Jing este, significa bienvenido. O sea, que además, la traducción literal sería: estamos encantados de darte la bienvenida. Efectivamente. Además te voy a decir una cosa. Hoy es la noche, o ayer fue la noche vieja en China, ¿no? Ah, claro, además, sí. El año nuevo, el año del caballo. Bueno, es que ahí hay años de todo. Los van clasificando conforme animales y cosas de estas, ¿verdad? Se supone que además el colorido rojo es el colorido de la suerte, o algo sí, así señor, para ellos. Sí, ¿no? Señor. Para ellos. Bueno. ¡Qué sintonía, macho! ¿Pero qué me has traído hoy otra vez? ¿Cómo me sorprendes, Pablo? ¿Cómo me gusta esto? Esto es buena música. Oye, hay que decir que estamos en Radio Berriozar. Eso es. Que estamos en el 100.8 en FM. Además en estéreo, sonido gran estéreo, tú. Que son las 6, poquito más de las 6 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Que estás, nos puedes escuchar en el 100.8 y también a través de internet. Claro, eguskiplaza.net. Efectivamente. Y si quieres tuitearnos, arroba Berriozar y Rati. ¡Toma ya! Te damos más opciones, más oportunidades de estar con nosotros, de recordar y entrar con nuestra sintonía. Además, si entras en la página euskiplaza.net, también tienes nuestros podcasts, claro, en diferido. Que los puedes visitar cuando tú quieras. Cuando quieras. O sea, tienes para elegir. Te damos un abanico de posibilidades para que escuches este y otros programas. Pero lo bueno de es la que cadena. Lo bueno de todo es que hoy estés con nosotros en vivo y en directo. Ya con vaya. Pablo, con Carlos. Sí, ofreciéndote señor. Lo mejor de lo mejor, animándote a que pases un weekend estupendísimamente bueno y grande. Y espléndido, claro que sí. Lo primero de todo, antes de empezar este muchas cosas, precioso programa, además tenemos muchas novedades, mucha buena música, bien. Recuerdos. Tenemos que felicitar a una persona muy entrañable, claro que sí. Se llama Roberto Lizaso. Cumple nada más que 29 años y alguno más, pero ahí se queda. Bueno, pues Roberto Lizaso, desde aquí te mandamos nuestras más grandes felicitaciones. Hombre, por favor, felicidades. Que pases un día entrañable y que tengas muchos regalitos. Muchos regalos de parte de tus amigos paseantes y vecinos de Berriosuso. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Muchas felicidades, Roberto. Felicidades. Bien, bien, hemos comenzado, ¿eh? Hemos comenzado muy bien. Muy fuerte. ¿Ayer qué? ¿Qué te pareció ayer? Ayer estuvimos viendo Tu cara me suena otra vez. Nuestros amigos tienen que saber que lo que hacemos a los primeros minutos del programa... Hacer un resumen. Un resumen del programa de tele de Antena 3... Sí, de Tu cara me suena. Tu cara me suena, sí. Sí, bueno, porque lo consideramos que es un tema importante, sí, porque bien. Tiene mucha relación con la música y con lo que está nosotros hacemos bien. Y que además mezclan más o menos mezclan pues músicas como hacemos nosotros, de los años 80, de los años 90. Iremos haciendo del 2000, del 2010 y lo más actual. Ahí está. Y como a mi compañero Carlos le gusta, le apasiona criticar la gusta música, criticar. Y te gusta Mónica Naranjo. Me encanta. Pues ponemos de fondo para lo que vamos a ir hablando. Malqueando. De fondo musical ponemos una canción de la que te gusta. Es como dice Ansel Yasser. Es que me encanta Mónica Naranjo. Vamos, es una mujer completamente apasionada. Madre mía de Dios, por favor. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, ayer antes de nada felicitar como siempre al presentador, sí, a Mané Fuentes. Sí, bueno. Hubo el jurado de siempre, Carlos Latre, que además era su cumpleaños. Ah, fue su cumpleaños también. Efectivamente, lo felicitaron, sí. Aunque bueno, pues el amigo Flo, ya sabes que con las pinzas siempre agarró el trocito de tarta con las pinzas. con los cinco dedazos de pinza, agarró su trocito de tarta. Luego está Marta Sánchez también, del jurado. Eso es. Mi queridísima amiga. Que está sonando ahora, ¿eh? Sí, que está sonando además de fondo. Dilo tú. Sí. Y Ansel Yasser, que se fue ayer un poco cabreadillo, ¿no? Ansel Yasser, que ayer cuando salió Jun Barrera, que salió en la primera posición, sí. Bueno, pues que además salieron con esos sidecar, esa Vespa, que salieron los cuatro presentadores. Sí, los cuatro, claro. Eso es. Bueno, cantando pues, Jun y... Ansel Yasser, no te lo vas a creer. A ver. Pero es que parecía la hormiga atómica. ¡Qué casco tan maravilloso tenía! Estuve viéndolo también. ¡Qué casco tan maravilloso! Auténtico, bueno, sí. Bueno, por lo menos era el único que se movía, porque... Sí, bueno, andaba ahí con la motito. Vamos sí. a ver, ¿eh? Sí, porque sí, Carlos sí. Latre como que se quedó ahí, ¿no? Con Carlos Marta Sánchez. Llevaba mucho peso. Llevaba mucho peso, ¿no? Sí, imagínate, y dijo, tú, aquí no voy a risa. Imagínate tú, él 50 kilos, la Marta Sánchez 35 y la Mónica 90. O sea, calcula. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasó? Que se llenó... Bueno, fue un programa de grandes momentos, ¿no? En los que Flo... Sí. Bueno... Bueno, o sea, primero decir... Se comió un jalapeño. Sin soltar lágrima, además, aunque se tomó... Uno no. Bueno, varios. Eso. Varios. Y luego se metió en la botella de agua. Bueno. Eso es. Y luego, lo demás ya no me terminó de convencer. En fin, venga, empezamos con... Es un showman, pero ayer hizo cosas que no... Que igual se salían, ¿no? Sí, no venían a contexto con su carácter, ¿no? Que bueno, en fin. ¿Quién fue el primer concursarte? El primero de ayer fue nada más y nada menos que Jun Barrera haciendo la imitación a Perlita de Huelva, aquella canción de Amigo Conductor. Ah, sí, Amigo Conductor, sí, eso señor. Es. La caracterización, pues la verdad es que fue buena. Fue buena la actuación. Los bailarines, a mí no me gustaron porque, bueno, eran los Carlos Latre, Yasser, Marta, tal, no sé qué, sí. Que salieron ahí, pues eso, como... eso, eran el jurado, salieron en Vespa, y Sidecar, y además que el hombre, la hormiga atómica. Estuvo bien. Bueno, el segundo. El segundo, apareció pues, el amigo Flo. Sí, Flo. Apareció Flo cantando el de Fox. ¡Hombre! Aquel tema de Ilvis. ¡Hombre, sí! Imitaban a uno de los grupos que más triunfaron en YouTube en 2013. Los Ilvis. Eso es, sí señor. Sí señor. Bueno, pues... Pero perdona, necesitaba un compañero, porque no lo podía hacer solo. Es cierto. Y no salió otro más que quién, el señor Mickey Nadal. Me gusta muchísimo. ¡Qué Me gusta muchísimo, y sí, juntos señor. Cantaron el famoso The Fox, ¿no? Sí, el famoso The Fox, sí, señor. Además estuvo, francamente, estuvo muy bien. Sí, señor. Bueno, como espectáculo bien, las voces, por consiguiente, dejaron mucho que desear. Buenos showman, sin más. Había por el escenario zorros y zorrillas en el escenario, hasta la hormiga atómica disfrazada de caballo. Anda, que no lo que había por ahí. A ver, zorros y zorrillas en el buen sentido. Claro, por supuesto, no se está entendiendo de otra forma, claro que sí. Eso es. No quiero decir nombres ni nada por el estilo. Nada, no, sí, señor. Luego, en tercer lugar, me gustó muchísimo, pero muchísimo, además, la actuación de José Manuel Soto. Bueno, estuvo muy bien, sí, señor. Eso es, El Barrio, aquella canción de Quiéreme. Esto es. Una caracterización, la verdad, que excelente. Bien definida. Faltó un poquito en escena, pero me gustó muchísimo. Pero hizo que incluso todo el mundo en el plató dieran palmas con él, que eso también es importante. Me gustó muchísimo. Estuvo muy bien, o sea, sí, me señor. Gustó muchísimo. Para mantener una línea siempre del aprobado justiquio, ayer yo lo... Yo creo que se va soltando este hombre, poco a poco se va soltando, sí. Ayer, ayer, por ejemplo, su actuación yo la califico como un sobresaliente porque para mí fue de lo mejorcito ayer. Después estuvo Melody. Melody. Eso es. Bueno, Melody encantadora también. Oye, difícil papel también que le tocó, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. La verdad, oye, Carlos, perdona un momentito, voy a hacer un inciso porque estoy recibiendo muchísimos correos. A ver. Muchísimos correos, me está sonando aquí. Y sé que son por la felicitación que acabamos de hacer a nuestro amigo Roberto. Vale. Trae el teléfono que los leo yo, hombre. A Roberto Lizaso, bueno, pues todos los vecinos se han volcado y están ahí intentando escuchar. Dame dos minutos. Roberto, que voy a escucharles. Felicidades, macho. Bueno, muchas gracias, vecinos de Barrio Suso, ¿eh? Gracias porque sentimos el calor y la cercanía y el cariño con lo que lo estés haciendo. A mí ya me está llegando un besito por aquí con los cascos del auricular, o sea que... Sí, señor, nada, era este pequeño inciso. Muchas gracias de nuevo. Carlitos, sí, estábamos... Con Melody. Melody, sí, Melody, señor. Haciendo de Fernando de Maná, aquella canción tan emblemática, aquella de clavado en un bar, un pedazo de canción entrañable. Buena caracterización... Una puesta en escena muy buena. Se ha vuelto a meter otra vez en la caracterización de un hombre que es muy difícil. Es muy ahora, difícil. La voz, hombre, nada que ver. La voz de Maná era muy agudo, alto. Si algunos, y la Melody tiene que bajar. Si algunos oyentes ahora mismo nos están escuchando y ayer vieron Tu cara me suena y han cerrado los ojos, la verdad es que yo solo y exclusivamente oía la voz de Melody. De, o sea, Melody. No había, exacto, una, no había. Un parecido, un cierto... Esto es. Muy bien, ¿el siguiente quién era? El siguiente, pues yo... ¿Quién ¿qué quieres nos sorprendió? Que te diga? Yo la semana pasada ya hablé de ellos, no te gustó, a ti parece ser que no te gustó lo que yo comenté de ellos. Bueno, vamos a ver, los chunguitos esta semana han defraudado. La semana pasada yo les puse un cero, esta semana les voy a poner otro cero y la semana que viene, sin oírlos, le volveré a poner otro cero. Bueno, yo me justifico, la versión que di la semana pasada acerca de la actuación de los chunguitos era por la dificultad añadida que era... El de hablar en inglés, pero, perdona. No, pero que es que eran dos frases en inglés. Ya, bueno, pero sí, la verdad que tampoco tiene mucho más. Pero bueno, yo ahí lo justifiqué. En la actuación de ayer... Destrozar las canciones, como la semana pasada de Loco Mía y la de ayer. O sea, una canción tan emblemática. Sí. La Puerta de Alcalá, señores y señores. Que se supone que es la puerta de Alcalá. ¿Quién no sabe esa canción, por favor? ¿Qué es lo que decía ayer? Yo decía yo. Yasser. Yo lo he sacado. Pero es que tú qué sabes. Es que de verdad, o sea... Por bueno, favor. La verdad que han defraudado profundamente a Ángel Yasser y a nosotros, vamos. Ayer por fin oí grandes cosas, como por ejemplo Marta, lo que dijo estuvo bien, al igual que Ángel Yasser, pues hablando un poquito de estás hablando de los chunguitos, de la actuación. Sí, hombre, tenemos la valoración de, si te parece... Pues que la oigan los oyentes. Lo escuchamos a ver lo que les parece. Los que han oído, bien, y los que no, pues eso que lo esto fue la valoración, lo que comentó Yasser. Al término de la actuación de los chunguitos. Ponlo. Tú comprendes que Ana Belén se pone a cantar una lavina por la avenida. Oye, una cosa. ¿Qué es esto? ¿Y si le pica? ¿No se rasca? No, Ana Belén no se rasca. No. Bueno. Esta es la peor actuación, vale. No de las tres ediciones aquí en España. No, es la peor actuación de todos los Tu cara me suena fatal. De todo el mundo. Fatal. Y tiene... O sea, en todo el mundo no se ha visto una actuación como esta. Chicas, están pasando. Oye, es que no sé una qué cosa, hacer. Una no cosa. Sé qué hacer. Vamos a ver. Dimito, va. Me voy. No, no, me voy. Una cosa. Espera un momento. Ya me sé. Voy, no. Porque bueno, los chunguitos y aquí, son toda la razón. Mi gran fracaso pedagógico. Y aquí efectivamente fue ya cuando, no sé si por... Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Qué quieres que te diga? Marta Sánchez también comentó algo como que, bueno, que no se pueden destrozar de esta forma las canciones. A ver, estamos... Es Tu cara me suena y lo que se trata es de hacer una imitación lo más perfectamente que puedas, musicalmente, hablando, escénicamente... transformándolos, porque los transforman, la verdad, y hay momentos en que salen muy bien y hay otros momentos en que la transformación, bueno, por A o por B, no ha salido la mejor. De todas maneras, sigo pensando que es un programa difícil porque hay que estar muy bien caracterizado y no solamente es eso, sino tienes que cantar y además simular que estás cantando al personaje, que eso también es difícil. Porque cada uno tenemos un tono de voz, una vibración, etcétera. Efectivamente. Pero bueno, no, hay vibratos. Los chunguitos nos han acostumbrado quizás a la risa fácil. Y ahora, ¿qué ocurre? Que claro, ellos también dicen, me permito el destrozar una canción. Y ahora empezamos a valorar eso. Mira, por ejemplo, Jun Barrera, Florentino, José Manuel, hasta la mismísima Ángela Carrasco. Yo creo que invierten al día 3 y 4 horas ensayando. Esto les falta un poco, ¿no? Según parece ser, dijeron que esta semana habían ensayado muchísimo. O sea, 45 minutos al día. Tiene tela, ¿eh? Bueno, siguientes que vinieron después de los chunguitos. Chuso Jones. Justin Bieber. Y hombre, por favor, se metió en la piel del ídolo juvenil por excelencia, este Justin Bieber. Un pedazo de canción buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que en su línea, yo lo considero siempre como un aprobado alto a Chuso Jones. Lo que pasa es que, bueno, ha tenido dos semanitas complicadas, sobre todo porque la puesta en escena para él es muy complicado, porque son dos grandes bailarines. El fin de semana pasado era Chayanne. Ah, no, y ahora es Justin Bieber. Lo hizo bien, pero dos estilos muy diferentes. Lo hizo muy bien, pero yo creo que no le llega. Bueno, faltó ahí con esa canción, bueno, As Long As You Love Me. Efectivamente. As Long As You Love Me. Sí, señor. Eso es. Bueno, también estuvo bien. Séptimo, Santi, ¿quién es? Hombre, Santi apareció Rodríguez. Santi. Santi haciendo de M-Clan. Bueno, ¿qué? De M-Clan, más que de M-Clan. De Carlos, sí. Traque. Eso, que le creció el pelo y las patillas, ¿no? De repente. Más, más contento que una castaña la estaba el hombre. Sí, sí. Eso suele pasar a los que les falta pelo, ¿no? Efectivamente. Que apareces con una peluquilla y ya te parece que, ¿eh? Bueno, que ha rejuvenecido algunos años. Bueno, la puesta en escena fue buena. La defensa fue justa, yo creo que fue justa. Y la caracterización, yo creo que fue estuvo bien también. Y el tema, bueno, Carolina nos hizo recordar al emblemático Carolina de M-Clan. De M-Clan, bueno, sí, este chico Carlos Traque. Eso es. Y en la gala 12 faltaba, bueno, también Ángela Carrasco en el número 8, imitando a una cantante, bueno, a un cantante masculino, igual que a Melody, ¿no? Carlos Vives. Carlos Vives. Sí, señor. Con otro gran artista de, sí, de la movida del vallenato y demás. Eso es, con el tema de la gota fría. Bueno, lo defendió bien. No, puso estuvo empeño. Yo, a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Tal y como me gustó José Manuel Soto, ayer me gustó muchísimo también Ángela Carrasco, sí. Y luego, pues para finalizar, es mi ídolo, que quieres que te diga, Edurne. Y, sí. Con el grupo de Evanescence, la Amy Lee. Ah, hombre, por favor. La vocal de Evanescence, bueno, pues hizo una actuación perfectísima. La verdad es que la mejor. O sea, yo, para mí fue la justa ganadora, que fue ayer, y la justa ganadora, pero en todos los aspectos, además. Y luego, como persona invitada, David Civera. Ah, sí, David Civera. Haciendo de Marc Anthony. De Marc Anthony. En la canción de Dímelo. Sí, o sea, caracterización estuvo bien, la defensa hizo buena. Y después de Enrique Iglesias, en aquella lluvia de estrellas, bueno, pues no ha perdido la calidad que tiene este chico. En fin. Bueno, yo me quedo con que he tenido galas mejores, ¿eh? Las he disfrutado más. Pero bueno. Ha habido galas mejores, venga, por supuestísimo. De todo tiene que haber en la viña, señor. Ayer Edurne, que además ya se ha colocado la primera y anda un poquito Melody, pues ahí con el morro torcido, pues porque le ha quitado el puesto. ¡Anda que no! ¡Qué pena! El jueves que viene veremos más Tu Cara Más Suena, sí, señor. Y el viernes os repetiremos aquí lo que hay. Muy bien, 17 minutos que pasan, amigos, de las 6 de la tarde. Que si no sabes en dónde estás, te lo recordamos. Estás en los 80, 90 y más. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Sí, señor, síguenos a través de la web y si quieres ahora en directo, con todo el potencial musical, síguenos en directo, bueno, en el 100.8 de Radio Berriozar. Un pequeño apunte, sí, Pablo, ¿me dime. Dejas 10 segundos, por diez, favor? Pero solo 10 segundos. 10 segundos. Venga, mira, ya, clase. Esta semana pasada, hacia el miércoles o así, sí, volvieron a estar aquí a que no sabes quién. ¿Quién? Y en el hospital. No me digas. Grabando. No me digas. Sí. De nuevo, de los nuevo. Celtas. Los Celtas Cortos. No, sí, me señor. Digas. Estuvieron aquí esta bueno. semanita grabando otras pequeñas escenas para el videoclip de Ada, ¿no? Etcétera. Claro, o sea, hay muchos oyentes que ahora estarán diciendo, ¿por qué comentan esto, verdad? Sí, porque señor. Hace una semana. Hace un par de semanas, eso dedicamos, es. Incluso pusimos en directo una entrevista. Eso es. Que hiciste tú, Carlitos. Una cortita entrevista. Una corta pero muy intensa entrevista. Sí, señor. Con Celtas Cortos, con Celtas sobre Cortos. Ádano, la Asociación de Niños de Cáncer de aquí de Navarra. Exacto, sí, señor. Entonces, bueno, esta semana han estado otra vez, esta vez grabando en el hospital, unos bien. Pequeños cortos. Bien. Y esperemos que bueno, que en poquito tiempo tengamos el videoclip y podamos hombre, disfrutar de él. Por favor, que lo haremos así. Efectivamente. Sí, con señor. Aquel tema, Tú Eres el Mejor. Tú Eres el Mejor, eso es. Del álbum 40 de abril del 2008 de Celtas Cortos. Ahí estábamos. Qué buena memoria tenemos. Bueno, sí, señor. Cuando quieras, Pablo, bueno, arranca con los 80. Vamos con el primer bloque. Ya sabéis, 90 minutos, tres bloques de 30 minutos cada uno. Empezamos por la década, el recorrido de la década de los 80, los 90 y de los 90 hasta ahora. Empezamos por la década de los 80. Yeah. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Boys. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar ABC, los éxitos de Mike Oldfield, el ritmo de Mecano o este Wherever You Want de Status Quo. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop dance. Desde los 80, 90 y más con ABC. Esto se llama The Look of Love, la mirada del amor. La mirada del amor, de Look of Love. Todo comenzó en 1977, una banda orientada al uso de sintetizadores que se hacía llamar Viceversa. Durante una gira en Rotterdam, Holanda, hubo que cambiar la voz de White por la de Fry. El mundo quedó impresionado por el cambio y Viceversa cambió su estilo de voz y nombre, el cual sería ABC en 1980. En 1981, el álbum The Lexicon of Love, el léxico del amor, promete y promete. O sea, fue un impacto total y absoluto en ese año. Fue con su mayor éxito en las listas de singles del Reino Unido, con este The Lexicon of Love. Con el tema que os estamos ofreciendo a continuación, fue lo máximo en el Reino Unido. La verdad es que es uno de los temas grandiosos, ¿eh? Esto está muy bien. Es un emblemático tema, sí, señor. Yo recuerdo al vocal, sí, con aquel traje dorado, que la estética que tenía, la estética cambiaba. Y claro, eran los años 80, sí, señor. Sí, señor. Siempre lo hemos dicho. Era la época donde daba un giro de 180 grados. Sí. Y la estética cambiaba rotundamente. Era la década de los 80, sí, señor. Maravillosa canción de Look of Love. Fíjate, una curiosidad. Fue un maxi single de 12 pulgadas que no estábamos acostumbrados a ver por aquella canción, pero fue donde se grabó este título por ambas caras. Efectivamente, sí, señor. Sí, señor. Estos son curiosidades que ocurrían en los años 80. Eso es. Bueno, Carlitos, en los 80, 90 y más. Hemos empezado con muchísima fuerza, mucha vitalidad con para mucha iniciar garra, este señor, fin de semana, que aunque no hace muy buen tiempo, pero yo creo que lo vamos a sujetar el calor y vamos a hacer Yo creo que ya después de estas dos semanas lluviosas que hemos tenido, espero que hoy parece que no llueve y la sensación es que el tiempo tiende a remitir a hacer bueno, por lo menos no llover. Ahí estamos. Frío sí, pero a lo mejor llover ya Bueno. No, ya es hora, ¿no? De que deje... Yo creo que sí. Ya está bien, que estamos aquí, que bueno, no nos secamos. Perdona, pues no te queda nada, porque el año pasado ya sabes que por lo menos hasta julio tuvimos lluvia, sí, pero bueno, así, sí, vamos a ser en positivo y vamos a pensar... De momento tenemos todo un fin de semana por delante, mañana trabaja alguien, sabemos que mañana trabaja alguien, pero ya sabéis... Trabaja, como ahora mismo también hay alguien trabajando, que para ellos les vamos a mandar sin duda un saludo, tú que estás en la oficina, señor. O al chico este que está conduciendo por ahí con el coche, que está ahí en el 100.8... escuchándonos. Sí, o si estás en un supermercado, por ejemplo. Te mandamos un saludo. O si estás en un supermercado haciendo la compra con los casquitos puestos. O vendiendo. Porque lo diremos, Por algo será. Bueno, vamos con el segundo de los temas de esta década prodigiosa, emblemática de los 80, Carlos. Va. A la edad de 10 años, Mike componía piezas instrumentales con guitarra acústica. Todavía no sabéis. Buena pista, Mike. Entre 1971 y 1973, Mike comenzó a ordenar sus ideas musicales que bullían en su cabeza, usando una grabadora. Sin duda, es la mejor forma de tener buena memoria. Después de crear su primera maqueta, empezó a recorrer discográficas con muy poca suerte. En 1983 aparece el álbum Crisis. Dentro de este álbum, una canción pop escrita por el mismísimo Michael Field. Sí, señor. Y hoy la recogemos para todos ustedes. Esto es Moonlight Shadow. ¡Qué ricura! ¡Qué maravilla! Moonlight Shadow, sí. Sombra de luz de luna. Mike Oldfield, ¿eh? ¡Qué estupenda canción! Esto sí que sí es señor. Un pedazo de temas asombroso, yo diría. Sí, señor. Hasta la fecha ha sido el tema más exitoso de Mike Oldfield junto a Tubular Bells. Ah, sí, Tubular Bells, hombre, por favor. Otro. Y fíjate, un pequeño dato de Mike Oldfield. Sí. Afirmó que la muerte de John Lennon podría haber influido inconscientemente en la creación de esta canción. Hombre, pues todo pues posible. Fíjate pues tú. Mira, pues los genios utilizan, claro, son ideas. Nunca mejor las, dicho. Las observan, las cuando hablas memorizan de y claro que sí, luego hacen los trabajos. Cuando hablas de genios, ¿nos incluyes a nosotros? Sí, ¿no? Por supuesto, claro. Entre comillas. Bueno, oyentes, ¿qué tal estamos? Bueno. Bienvenidos al weekend, bienvenidos. Hoy es viernes, hoy es día 31, el último día de enero. Los 80, 90 y más. Estamos en el 100.8. Estás en Radio Berriozar, 100.8. El sonido perfecto para este viernes. A ver. Sí, señor. Ver, qué ver, buena música tenemos para ofreceros. ¿Estás en dónde estamos? Estás en el 100.8. En los 80, 90 y más. Efectivamente. Sí, señor. Disfrutando del fin de semana. Ahí hoy es viernes, es el último día del mes de enero del año 2014. Señor. Vamos por un grupo español de música pop, activo entre 1981 y 1992. Periodo al que hay que sumar una fugaz reaparición en 1998, que duró apenas 8 meses. El grupo estaba formado, os va a sonar muy fácilmente ahora cuando os lo diga, a ver. Por Ana Torroja, Nacho Cano y José María Cano. Ya está. Realizó un pop que evolucionó desde una sonoridad puramente tecno hasta el pop más radical. El grupo demostró una gran versatilidad a través de grandes producciones. Y su éxito se extendió además en España, además de España, a toda Hispanoamérica, incluyendo, fijaros, los Estados Unidos y Filipinas. Madre de Dios. Antes de publicar su primer álbum, el grupo ya tenía 2 singles. Uno es este que os vamos a ofrecer ahora, el de Hoy no me puedo levantar. ¡Hombre! Hoy no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar, ¿eh? Este single vendió 100.000 copias. El segundo de este álbum, os acordaréis, Perdido en mi habitación, vendió 75.000 copias. Y además hay algo que muy poca gente conoce. Claro, que sabemos el nombre del mejor fan de Mecano. ¡Anda! ¿Qué me estás diciendo? Claro, ha estado... ha estado en conciertos, muchos conciertos. Los chiquitos. Un fan... Entre comillas. Un fan simpatizante, apasionado, seguidor, admirador, siempre apoyando al grupo. conocedor de todas sus canciones, de todas sus giras y conciertos. Va a haber que darle un Grammy a este paso. Es una pasada, es muy buena persona y además, fijaros, es amigo de sus amigos. ¡Valga mi señor! ¡Qué intriga, ¿no? ¡Valga mi señor! ¿Queréis conocer su nombre? ¡Avil! Bueno, además es de aquí, de Pamplona. ¿Avil? ¿Cómo sí, se llama? Sí, sí, de Pamplona. ¿Se llama Avil? Se llama Daniel Saldise. Nosotros, desde los 80, 90 y más, queremos, Daniel, un fan como tú. Sí, señor. Efectivamente. Esta canción, Hoy no me puedo levantar de Mecano, te la hemos dedicado para ti. Sí, señor. Te daremos un Grammy, si te haces fan nuestro. Claro que sí, hombre. Fíjate, yo quiero tener fans así. A ver, de verdad. ¡Qué maravilla! Por favor. Hombre. Se ha estado siguiendo a Mecano por toda la geografía española. Claro. Y aún encima, si se ha ido hacia donde has dicho tú antes, hombre, Estados Unidos, Filipinas, etcétera, bueno, válgame el señor. Válgame el señor. Amigos, que estamos en 100.8 en Radio Berriozar, un programa de recuerdos de los años 80, 90 y más. 35 minutos pasan del punto de las 6 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Pasamos de la media hora de los 80, pero tenemos un tema porque lo vamos a colocar. Porque hoy esto hay que sacarlo en la década de los 80. Carlos, eso cuando es, quieras. Eso es. Arriba. Banda británica de hard rock, formada en el año 1962. En el 1979, el álbum cuenta con 10 temas, incluyendo la canción principal, que traducida al castellano significa Lo que quieras. Entró en las listas el 20 de octubre de este mismo año, el 79, y alcanzó solamente el puesto número 4 en las listas británicas. El álbum fue remezclado para el mercado americano bajo el nombre de Ahora Escucha Esto. Sí, eso ocurría en el año 1980. Eso ocurrió en el año 1980. Sí. Hablamos de Status Quo. Esto es Whatever You Want. We'll be right back. Juan. Sí, señor. Pídeme lo que quieras. Banda británica de hard rock formada en el año 1962. Y fue en el 79... cuando este álbum cuenta con más de 10 temas incluidos en la canción principal. Qué dato tan importante. El álbum fue lanzado por primera vez en disco compacto, ¿recuerdas? Sí, hombre, por favor. Pues en el año 1991. Anda que no. Por ahí, por el 89-90, aparecían los CDs. ¿Recuerdas? Hombre, por favor, ¿quién nos recuerda esto? Otro de los datos de alguna de las películas que hemos visto cuando se solían decir el statu quo. El statu quo, sí, señor. Eso es. Es una palabra latina, una locución latina, del latín, que significa estado del momento actual. Esto no lo sabían nuestros oyentes, nuestros algunos amigos. Algunos sí, pero otros no. Y otros nada, ¿eh? Efectivamente. O sea, bueno, ofrecemos datos, aparte de música, de recuerdos de las décadas de los 80-90, también ofrecemos información adicional. ¡Claro que sí! ¡Wow! Amigos, acabamos con el bloque de los 80, pero tenemos el bloque de los 90, de los que está 90, muy importante, ¿sabéis? Muy interesante. Mira, Carlos, ¿a qué huele? ¿A qué huele aquí? Aquí huele a radio, macho. A radio, macho, tío. Huele a radio, auténtica radio, sí, señor. Sí, señor, que a radio de calidad. Radio, bien. Esas burbujitas bien. Que bueno, salen con sobre ganas, las cubetas. Con intensidad, señor. Con emoción, con ganas. Bueno, que vamos a, sin más demora, vamos a recordar lo que puedes encontrar a partir de las 9, porque tenemos que recordar, Carlitos, ¿qué hay a partir de las 9? Pues a partir de las 9 tenemos uno de los programazos que abren de lleno las puertas del weekend, las puertas del fin de semana. Bien. Y que además acentúan a lo que va a ocurrir en Berriozar durante todo el fin de semana. Claro. Y que se llama Berriozar. Está de fiesta. Está de fiesta. Y claro, y lo que tenemos que decir, que antes de pasar al segundo bloque, si te parece, sí, hacemos lo que hicimos la semana pasada. ¿La semana pasada? Claro, ponemos aquí la cuña de entrada de ese programa y llamamos a nuestros amigos. Sí, y sí, les hablamos y hablamos con ellos un poquito. ¿Qué eso te parece? Es, sí, pues me parece estupendo. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Give us some points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Sí, señor, eso es lo que va a ocurrir dentro de muy poco tiempo, a las 9 de la tarde, como todos los viernes. Tenemos este gran programa musical de mucha novedad, de mucha fuerza y mucha vitalidad. Berriozar está de fiesta. Y con nosotros ahora tenemos, en los... Sí. Claro, Carlitos. Nuestro queridísimo, queridísimo Álvaro DJ. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Bueno, chaval. Nosotros bien, tú imagino que estupendamente bien. Estás muy bien, sí, señor. Sabes que nos llamaron el otro día y nos dijeron que querían saber más cosas de vuestros programas, de vuestro programa. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo... ¿Ya empezamos con las preguntas? ¿Os parece? Las preguntas las hacemos nosotros, ¿no? Las hacemos nosotros, ¿no? Sí, entre comillas, entre comillas. Bueno, ya sabemos primero que tenemos hoy una sesión. A ver, comenta qué vamos a tener hoy. Remember 80-90, una sesión de Remember 80-90. Ah. Remember 80-90. Dedicada especialmente para 80-90 y más. Toma, wow, qué gracia. Bueno, estamos. Y luego la semana que viene hay un sorpresón porque hay una sesión. A ver. Hecha de la casa, no digo más. Hecha de la casa. Ahí va, esto me huele a que alguien ha producido. Esto huele a radio. Esto huele a radio, sí, señor. Ah, oye, pues muy bien. Pero bueno, esto lo podremos avanzar el próximo viernes. Sí, claro. Para hoy, que tenemos? ¿Qué sorpresitas si tenemos para hoy, Álvaro? Mira, hay muchas versiones extendidas, ¿vale? Bien. Ya que otras emisoras comerciales no se atreven a lanzarlas, pues las lanzamos nosotros, evidentemente. Bueno, eso está. Explícanos, versiones extendidas. Perdona, versiones más largas, más cañeras de los temas que suenan en las radios comerciales. Yo te voy a corregir. Esta radio no es comercial, pero esta radio es una señora, una pedazo de radio de mucho cuidadín. Entre comillas, todo esto entre comillas. Al loro, ¿eh? Bueno, no te crezcas, Carlitos. No vengas arriba ahora, ¿eh? Por favor. Bueno, entonces es extendida. O sea, versiones un poco más extendidas de lo que comercialmente se eso pinchan es, en las radios. Lo cual nos indica que nos vas a preparar un pedazo de programón tremendo, vamos. Hemos preparado, ¿eh? DJ Mai también ha preparado. Wow. Bueno, preparado juntamente. Entre los dos, lógicamente. Entre los dos. Oye, DJ Mai, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no ha venido? No lo sé. Le vamos a coger de las orejas, ¿eh? Es que suele venir tarde siempre, es la que suele llegar tarde. Siempre llega a última hora. Le estiraremos de las orejas. Las chicas no sé por qué son más tardanas. Bueno, ¿y entonces qué vamos a tener? ¿Esas versiones? Son de Edward Maya y de Marshall Ventura junto a Submisión DJ. Hombre. No sé si los conoceréis, pues pero de toda la vida. Submisión DJ. La música, sí, sí, Submisión DJ de toda la vida, Carlos. A mí me dejas planche cuando dices de toda la vida. De yo, toda yo, la yo, vida. Vamos, a mí me dejas planche. Pues claro, o no lo conoces tú. Sí, sí, yo pues de hecho mismo. Como lo digo arriba. O sea que nos tenemos que preparar para buenas. Eso, y luego los clásicos de Juan Magán, de Don Omar, bueno, lo que suena habitualmente un fin bueno, de semana. O sea que nos tenéis preparados un buen programa. Eso en versión disco, en versión cañera. No, versión normal. Versión normal. Porque las extendidas no las he encontrado todavía. Luego la segunda parte del programa. Remember 80-90. Remember 80-90, eso es que está dedicado todo es una especie de sí, caña de 60 minutos. Eso es de los 80 y 90. Y 90. Lo musical, que hacéis aquí, pero un poquito más. ¿Más qué? Musical de larga duración. Más largo. Y menos hablar. Sobre todo menos hablar. Musicalmente hablando son 60 minutos. De todas maneras, Carlitos, ya sabemos que en el programa de ellos podemos colocar nosotros pues unos mises nuestros también de música. Porque tenemos muy buena música, ¿eh? Ofrecemos música muy emblemática y muy de aquella década. Yo me aquí unos mises que si tienen ahí el preparado, el Remember este de 80-90, pues también meteríamos tú y yo las voces ahí de ¡Wow! Oye, chica, ¿cómo estás? Toma ya. Oye, Álvaro, más cosas. Nos han preguntado cosas, nos han dicho por ahí, que por ejemplo, ¿cómo y cuándo empiezas a pinchar o a poner música? ¿Cómo? Oye, ahí me has pillado. Que ¿cómo y cuándo empiezas a pinchar? ¿Cuándo fueron tus primeros momentos de música? ¿En una radio? Bueno, ¿cuándo te das cuenta radio, que te gusta este mundo de radio, de música? De disc jockey. ¿Qué pregunta? No te esperabas esta discoteca, pregunta. En un no te esperaba la pregunta. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo te ves? 18, 19 años tendría, un poquito menos. O sea, ¿hace como 5 años solo? Buah, sí, échale 5 años. Bueno, está bien. ¿Eso en algún bar, en alguna discoteca? No, en una emisora de radio. En una emisora de radio, en Track FM, que antes se llamaba Radio Artemis. Ah, sí. En el Colegio de la Compasión. Sí, que aún sigue, ¿no? Bueno, no sé si ahora sigue. Sí, ha ido, bueno, sí, está como Track, sí. Ah, está como ahora Track. Ahora es como Track FM, eso. Ah, eso, muy eso bien. Pero ya no está en los estudios, ya no está la Compasión, sino está en otro lado. Ah, se han cambiado, bueno. Eso es, está en la carretera Ártica, no voy a decir nada más. Nada más. No queremos publicidad a otras emisoras de radio. Eso es. ¡Qué bueno! Bueno, pues nada, eso es una de las preguntas. Esa, por ejemplo, eso fueron tus iniciaciones como tema de radio, como tema de locutor, pincha, porque, claro. Como pincha, vale. Entiendo que se te da bastante bien. Yo, por lo menos, ya no es por lo que he podido oír por ahí, sino por lo que también. Hemos escuchado, claro, hemos estado. El poquito que he visto. Eso. Eso es más cerca, ¿no? Échale 3 años o así. Ajá. En una fiesta en Pamplona. No voy a decir el bar porque. Ah, no pasa nada. Si hay que decirlo, se dice, pero vamos, que no hay ningún problema. Oye, zona de San Juan. Ah, muy dejo. Bien, vale. ¿Vale? Sí, la típica zona de típica, poteos o de cubatas de fin de semana. Eso es, y de, eso es. Y de zonas bailables eso y todo es. Eso, vale. Lo que es la trave, ta. ¿Y qué tipo de géneros utilizas a la hora de mezclar y de realizar las propuestas? Hay de todo. Meto mezclas de todo. Un poquito sí, de todo, sí, ¿no? Meto pachanga, meto reggaetón, de todo ah, un poquito. Sí. Si depende. No, el día 1 de marzo lo veréis en los Cubas. ¡Wow! ¿Qué hay, por cierto, el día 1 de los, ¿no? El día 1 de marzo en los Cubas hay, bueno, pues la fiestilla esta de carnaval. Ah, de los carnavales. O sea, ya empezamos todos, además, ¿eh? Bien, bien. Además, lo ambientaremos, etcétera, etcétera. Digo ambientaremos porque yo soy una de las partes de ahí, de la ciudad de los Cubas. Ah, muy bien. Pues ambientaremos un poquito el local, lo prepararemos para ese día de carnavales. Ah, muy bien. ¿Mm? Bueno, también tenemos por allá arriba, ya, también carnavales, pero no sé qué día, pero ya de otra forma lo tenemos también. De otra forma, ¿no? De otra forma. Oye, hay una pregunta, Álvaro. Y si, por ejemplo, algún oyente viene y quiere una opinión sobre un evento, un lugar, una fecha, vosotros se la ofrecéis, ¿no? La buscamos en internet, la encontramos y se la damos. Y se la ofrecéis, ¿no? O sea que sois. Estáis completos, chicos. Claro. O sea, pincháis, sabéis de música. Lo decimos aquí cada viernes, eso es. ¿No? O sea, terminan de abrir las puertas del weekend y además dan una información bastante estable de lo que es musicalmente hablando. Para toda la juventud, tanto lo que ocurre en Pamplona como en su comarca. Está muy bien, sí, señor. Todo esto lo hacen aquí en... Anda que no, el amigo Alvarito también. En Berrizar está de fiesta. Álvaro y Mai. Mai, que como no ha venido, está... Le vamos a coger de las orejas. Eso es. Y luego que no acaba aquí, ¿no? Porque hacen varios programas también en la radio, ¿no? Se me suena el Euskal Musical, ¿no? Sí, bueno, eso ya... Diferentes completamente, ¿no? Pero bueno, le pegas a mucho género de música, le hemos escuchado también. Uh-huh. Berrizar está de fiesta y alguno más también, ¿no? Okay, ¿no? Eso es bueno, porque si alguna vez quieres sacar o tienes dudas de sobre algún tema, alguna cosa por el estilo, pues, oye, no, Álvaro, ¿qué pasa con esto? Y enseguida te lo dice, como conoce mucha cantidad de géneros. Está muy bien. Oye, Álvaro, pues nada, pues hoy hemos conocido algo más de ti, algo más... Eso es. De ti y de tu compañera, aunque no ha venido, pero bueno. Compañera, ya sabemos. A ver si el viernes que viene la pillamos. No, la semana que viene viene aquí. Viene fijo, ¿no? Sí, sí, sí, y le arrancamos bueno, algo. O sea que lo que nos queda es recomendar a todos nuestros oyentes que hoy a las 9 se conecten en Radio Berrizar 100.8. De 9 a 11. Y que al escuchar esta cuña que vamos a poner ahora, sepan que empieza todo un torbellino de música. Eso es. ¿Os parece? Gracias, Álvaro. Un placer. La semana que viene nos más oímos. Y mejor. Eso bueno, es. Mejor no, porque es imposible. Vale. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual y ponme conmigo a jugar. Give us some points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight. Pues sí, señor, aquí estamos en 80, 90 y más. Después de haber dejado a Álvaro DJ con DJ Mai, que estarán dentro de muy poquito a las 9. Sí, señor, ¿serán? Ya sabemos muchas más cosas de lo que va a poder acontecer dentro de unos breves momentos. Decir a los oyentes que son 50 minutos los que pasan de las 7. Buah. Y que vamos a abrir ahora mismo el bloque de los 90, Pablo, cuando tú quieras. ¡Ya! Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. No hay vida cotidiana sin música. Las diferentes culturas han logrado ordenar el ruido y crear melodías, ritmos y canciones que han desempeñado un papel trascendental en el desarrollo de la humanidad. La música es un instrumento comunicativo y fundamental porque describe conceptos, sensaciones, lugares, situaciones. Además, es una parte esencial de nuestra memoria biográfica. Cualquier época de nuestra vida va unida a un tipo de música, una melodía o una canción. No basta con decir que la música expresa sentimientos, habría que agregar que los fabrica. La gente siempre querrá que alguien le monte un playlist de música, sentir que pertenece a un grupo. Por eso la radio siempre seguirá estando viva. Dicho esto, abrimos la segunda parte de 80, 90 y más. Gloria María Milagrosa Fajardo García, La Habana, Cuba, más conocida como Gloria Estefan. Apenas contaba 16 meses de edad cuando su familia, por razones políticas, abandonó la isla marchándose a Miami. A lo largo de su carrera, Gloria ha vendido alrededor de 100 millones de discos, considerada como la Madonna Latina o simplemente la madre del pop latino. En 1994 vuelve a los temas en inglés con el álbum Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. El disco consta de las canciones favoritas de Gloria en los 70. En el 94, Everlasting Love ocupa el número uno de las listas americanas y además fue incluida en la banda sonora de la película El Especialista, interpretada por Sylvester Stallone y Sharon Stone. Contigo, Gloria Estefan y su amor eterno. Esto es Everlasting Love. amor eterno con este Evin Lest in Love, con esta Gloria Estefan. Sí, señor, eran los años 90. Perdona, Carlos. Gloria María Milagro Fajardo. Cuidado, que no. Casi nada, bueno, cuidadín. De toda la vida. Ese nombre compuesto era de toda la vida. Bueno. Artistas relacionados, su marido, Emilio Estefan. Miami Show Machine, el grupito este. Por favor. Sí, señor. John Secada, Celia Cruz Lili también. Lili Estefan. Anda que no. Laura Pausini. ¿Ah? ¿Cuántos y cuántos artistas, eh? Sí. Además posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Hollywood, anda que no. Esta gente, claro, pues lo tiene. Gloria Estefan. Son así. Bueno, muchísimas gracias al pueblito de Berriososo que nos estábamos. Bueno, somos conscientes que nos estáis escuchando, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Mandamos desde aquí un saludo. Pues claro, señor, un saludo uno, para, 300, para claro. Todos aquellos que nos estén escuchando y sí, en especial señor. A los de Berriososo. Hala, toma ya. Hoy toca la especialidad a los de Berriososo. El otro día estuvimos con amigos de Barañáin, estuvimos de Tafalla, nos escuchaban también desde La Ribera. Señor. Y desde Pamplona, o sea, la verdad que muchas mandamos gracias a todos. Saludos a Pamplona y su sí, comarca desde aquí. Vamos, en el 100.8, recordaos que esto es 80, 90, más. Que estamos escuchando ahora mismo, los 80 los hemos terminado, pero estamos escuchando canciones de los 90, importantes e interesantes, Pablo. Sí, pero antes vamos a dar la bienvenida al Wyoming. Vale. ...80, 90 y más... ...mira si es un programa elegante... ...que el Wyoming quiere dejar el intermedio... ...todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde... ...en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net... ...sí señor, ahí todos los viernes estamos con vosotros... ...empezamos a las 6... ...y nosotros solemos estar hasta las 7 y media... ...hora y media... ...tres bloques, 30 minutos cada uno... Vamos con más música, Carlitos. Sí, por supuesto. Fue una banda de rock inglesa formada en Oxford, Reino Unido, en 1993. El primer álbum del grupo, de nombre I Should Coco, se editó en mayo de 1995. El disco acabaría vendiendo 500,000 de discos en el Reino Unido y casi 1,000,000 en todo el mundo. Anda que no, ¿eh? Madre de Dios. Casi nada. El éxito del disco... Perdona que te interrumpa, sí. Pero es que todavía no sé de quién estás hablando, ¿eh? Ah, no, ¿eh? No, todavía no. No sé si los oyentes sabrán algo, pero yo todavía no sé de quién estás hablando. El éxito del disco, el cuarto single llamado All Rights, alcanzó el segundo puesto y permaneció entre los tres primeros durante un mes. Tras ese éxito, Supergrass vale. Se embarcó en una gira de 18 meses. Hoy en el bloque de los 90 escuchamos All Rights, Supergrass. We'll be right back. señor, estamos recordando en los 90 una banda de rock inglesa formada en Oxford, en el Reino Unido, en 1993. ¿Y en 2010 qué pasó en 2010, Carlitos? Pues en 2010 que anuncian su disolución. Ay, en pleno proceso de grabación, además de su séptimo álbum, el cual no es seguro ni saldrá a la venta. A la venta, qué pena. Es triste, pero bueno, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Después de tener ya prácticamente el 80% del disco grabadito. Esto es una pena, pero bueno, así es la vida, ¿no? Uh-huh. Hay que lo dicho. Para perder, tiene que ganar, ¿no? Para ganar hay que perder. Eso es. Que estamos en el sonido perfecto, ¿no? Eso es, en el sonido perfecto. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Sonido perfecto, espectacular y además oliendo bien, porque a esto huele... Esto huele a radio. A radio, sí, radio, señor. Esto es una maravilla. Oye, chica, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú qué tal? Yeah. Ven aquí, vamos a hablar. Ese cuerpo está infernal, wow. Todo él para mirar. ¿Verdad? Pon tu mano en el dial. 108, acertarás. Es que no tengo el guión, lo siento. Los 80, 90 y más a tu mente llegarán. No vaya, sí, señores. Aquí estamos. Son tres... minutos los que pasan de las 7, una menos en la Comunidad Canaria. Si estás escuchándonos desde allí, porque que sepas que también nos puedes escuchar desde Canarias y desde el resto del país. A través de eguskiplaza.net. Vas al ordenador, a internet, tecleas eguskiplaza.net y ahí aparece la página de Berriozar. Eso es. En la parte derecha hay un logotipo de la ovejita, Carlos, con el cordón, el micrófono 100.8. Efectivamente. Pero siempre además haciéndolo desde el Mozilla. Exacto. Del Firefox. Exactamente, importante tener el navegador Mozilla para poder acceder a esta página y poder escuchar la radio en directo. Sí, señor. Luego si queremos hacerlo en diferido, están los podcasts también y toda la programación de nuestro programa y otros programas de la parrilla de Radio Berriozar. Eso a través de internet. En el 100.8 nos puedes escuchar en Pamplona, nos puedes escuchar en Berriosuso. Madre mía. Nos puedes escuchar en Berriozar. En la cuenca de Pamplona, toda. Efectivamente, y toda. Bueno, en fin, os damos muchas posibilidades de dinamizar la radio, claro que sí, así tiene que ser. Acercándonos al viernes, acercándonos a las puertas del weekend. Y fíjate qué sintonía tan maravillosa nos trae. Nos la trae solo Pablo. Sí, claro, pero es ¿para qué? Exclusiva. Ahora, venga, comenta la siguiente canción. Ah, vale. Que vamos bien, a bailar. Sí. Con esta canción bailamos todos. Elmer. Elmer Figueroa Arce. Nació en Río Piedras, Puerto Rico. Vale, de toda la vida. Elmer Figueroa Arce, de toda la vida. Elmer Figueroa Arce. Cuidadín, con el nombre. Si alguien sabe y llama en estos momentos, que sepa que tiene 1 millón de euros. No, es broma. No prometas nada que no vas a cumplir, Es cantante, bailarín y actor puertorriqueño. Ah, yo lo sé. ¿Sí? Hola. Bueno. Venga, va. Comenzó a utilizar el nombre artístico cuando tenía tan solo 9 años de edad. Dicho nombre proviene de una serie de televisión llamada Chayanne. Toma ya. Antes de ser bautizado por su nombre artístico, tuvo un grupo juvenil llamado Los Chicos. Chayanne, que es de la persona que estamos hablando, claro, era Chayanne. En 1998, graba su noveno disco, Atado a tu amor. El disco más vendido de su carrera. Sí, señor. Dentro de este disco está lo que vamos a ofrecer. Se llama Salomé. síguete acercando, que con tu sabor que es Caribe y Son seguimos gozando. Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cae tu sudor, y tus movimientos parecen más que un canto sagrado. Y es que tu cintura de silueta y luz, Salomé, Salomé, ¿cómo me haces bailar en estos momentos de radio, en estos momentos de Berriozar 100.8? ¿Qué tal lo estamos pasando? En estos momentos y en este programa 80, este 90 programa, y claro más. Sí. Recordar a los oyentes que el jueves pasado intentó hacer su mejor imitación a Chayanne, sí, con el tema Salomé, el Chuso Jones. Ah, pero muy bien, lo hizo genial además. Bueno, intentó hacer su mejor imitación, es muy difícil, imitar a un tío que baila también. Bueno, que baila que incluso mejor que canta, muchas veces, ojo. No, baila mejor que canta. Hombre. Eso yo siempre lo he tenido en mente y siempre lo he dicho. Bueno, pues hemos disfrutado con este tema, ya hemos dicho por el WhatsApp. Cuidado, ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, Chayanne, sí. O sea que hay, cuidadín, Bueno, cuidadín. Tiene dos hijos, Lorenzo Valentino. E Isadora Sofía. Anda, que no, Isadora Sofía también. Ya solo falta los apellidos de Gloria Estefan, Milagrosa Fajardo, ya para terminar el... Exacto. También comentar que en 1998 protagonizó su primera película en Hollywood con aquel Dance with Me, Baila conmigo, sí, junto a Vanessa Williams, ¿recuerdas? Sí. Visto la película, me pareció, la vi. Está muy bien. Además, se iba allí como de modosito, de cubano, de estos que no, de estos que cruzaban la isla con balsa y tal. Y sí, señor. Al final, dando clases de baile él. Sí, señor. Bueno, pues por WhatsApp hemos enviado también, os hemos ofrecido el tema de Salomé, de Chayanne, y también lo hemos dedicado por el WhatsApp. Pues claro que sí, con todo el cariño del mundo. Se nos acaban los 90, venga. Se nos han acabado los 80, sí. Se nos acaban los 90, pero tenemos, Pablo, Lo más de lo más. Lo que vamos a hacer es... Actualidad total. Actualidad, pero primero les indicamos dónde estamos. Efectivamente. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. El sonido perfecto que te va a brindar a que a partir de ahora entramos en el tercer bloque, Carlos. Tercer bloque que tenemos además temas impactantes y además de eso, están recién salidos. Alguno todavía ni ha salido del cascarón, o sea que lo vamos a estrenar aquí. Empezamos. Lo vamos a estrenar aquí, pero algunos otros llevan como 4 días. Cuando quieras, Pablo. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual. Me encanta. Me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con El ritmo de Jennifer Hudson, los éxitos de Jennifer López, las letras de Sky Blue o este 10.000 maneras de David Bisbal. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling you. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Jennifer Hudson. Esto se llama I Can't Describe. Estamos regalando momentos de genialidad con I Can't Describe, con Jennifer Hudson. ¿Te ha gustado, Carlitos? Qué maravilla de canción, madre de Dios. Lo ultimito, lo último que ha salido de Jennifer Hudson, esta actriz y cantante estadounidense, ganadora del premio Oscar y del premio Grammy. Hablamos de Jennifer Hudson, que posee una potentísima voz de soprano dramática. Actualmente Jennifer Hudson se encuentra trabajando en su tercer disco de estudio, del cual aún desconocemos muchos datos, pero bueno, ya lo iremos descubriendo, claro que poquito sí a poco. Y os lo iremos comentando. Pero por ahora nos podemos y nos quedamos con esta canción, con este I Can't Describe, que hace junto al rapero Tay. Y que es maravilloso el rapero, es increíble también de lo, sí. Bueno, hemos tenido programas también que hemos hablado del rap, del género rap. De este tío. Eso es. Y este tema además es producido por uno de los mejores raperos además. Estamos hablando de Pharrell. Pharrell es auténtico. Esto se llamaba I Can't Describe. Qué maravilla, sí, señor. Bueno, pues que Pharrell, nos vamos acercando. Además Pharrell, que es un productor, compositor y de música. De música hip-hop. Eso es, Pharrell. Bien, ha escrito además y ha producido un gran número de canciones para artistas como por ejemplo Michael Jackson, Madonna, Shakira, Britney Spears, Maika, Nelly Furtado, bueno, en fin, infinidad de, grande, de cantantes. El tío es grande, grande. Bueno, grande, es grande como grande, es Radio Berriozar y grande. Es 80, 90 y más. Bueno, amigos, lo que os decíamos, que os estamos regalando momentos de genialidad en esta tarde, que bueno, aunque no sale el sol, os damos mucho calor, mucha cercanía, que es lo que nos interesa. Bueno, más música. Más música, sí. Ha explorado numerosos géneros musicales a lo largo de su carrera musical, lo que incluye pop, pop latino, dance, rhythm and blues, hip hop, rock, funk, música house y salsa, entre otros. Wow. ¿Puede haber alguno más? Pues yo, bueno, hay más, hay bastantes. Imagínate, más. Imagínate, además nos dejan a oscuras. Bueno, ahora ya nos han iluminado. Ahora ha venido la luz. Ahora ha venido la luz. Sí, nos han dejado a oscuras por un momento. Es que tenemos aquí a dos personas entrañables, sí, sí, pero sí, que sí, les vamos a coger de las orejas. Lanzó su propia línea de ropa en 2003. Ya. Es cantante. Bueno, aparte de eso, Michael Jackson y Madonna son dos de los artistas en los que se ha inspirado la actriz y cantante. Ya consagrada, por hombre, supuesto. Y muy consolidada, claro. Le vamos a escuchar su nombre y vamos. Además, y será la protagonista junto a Pitbull, ¿sí?, y Claudia. ¿Sí? Claudia es una brasileira. Ah, es el brasileira. Brasileira, ¿sí? Porque como me vas a decir, de toda la vida. De toda la vida. Pues Claudia es una brasileira. Pues no, te pensaba decir entre comillas. Entre comillas. Bueno, es una brasileira, ¿sí?, que interpretarán la canción. La canción, ¿sí?, que será oficial del Mundial de Brasil. Ah. Y se llamará además We Are One. We Are One. Casi nosotros no somos los únicos. Somos uno. Eso We Are One. Eso es. Aquí tenemos nada más y nada menos que a Jennifer López. Wow. Esto es nuevo. Esto se llama Girls. I'ma give you my best. I was waiting. Cause when I drop it down, everybody gon' see how you lie like it now. All eyes on me, cause the way this thing rolling and the smoke that you smoking feels good. At the Bueno, este es el tema de Jennifer López que estamos ofreciéndote ahora estos minutos escasos de las 7:30 de la tarde. ¿Cómo canta la Jenny? Qué bien, bien. Hombre, ha tenido mejores temas, ¿eh? Yo para mí mejores temas, pero bueno, reconozco que como novedad está muy bien. Bueno, por supuesto. Lo tenemos que poner y pinchar, dar a conocer a nuestros amigos. Decirles que lo que te hemos comentado al principio, bueno, aparte de ser una gran cantante y una gran actriz, sí. Lo que te hemos comentado al principio, que sobre el mes de mayo, yo creo que por ahí, no, junio. Junio. Junio, a finales de junio así, sí. Es cuando escucharéis junto, como os hemos comentado antes, junto a Pitbull y Claudia, el We Are One, Somos Uno, que va Somos a ser uno, que, we va, are one. Que va a ser la canción oficial del Mundial de Brasil. El Mundial de Brasil. Eso es. Sí, señor, le pondremos. En cuanto lo tengamos calentito, que nos queman en las manos, ¡pum!, lo lanzaremos vía micrófono para que os llegue a todos vosotros. Y además recordar que Jennifer López ha hecho pelis como Anaconda, Asalto al Tren del Dinero, El Plan B y lo más reciente, que además creo que se estrena mañana, Parker. Parker, junto, sí, señor. Junto con Jackson. Jackson Statham. Sí, señor. Bueno, que vamos a adquirir el ritmo para el inicio de este fin de semana, que lo prometemos, creemos que va a ser, lo auguramos, bueno, aunque con mal tiempo, pero bueno, bueno, bueno. Bueno, por lo menos ha dejado de llover. Ha dejado de llover. Bueno, recordarte que nosotros nos quedan muy poquitos minutos. Te vamos a ofrecer el último éxito de David Bisbal, ese 10.000 maneras que acaba de salir. Está muy calentito. Es un cantante español, ya sabemos, David Bisbal, que alcanzó la popularidad tras su aparición en la primera edición del concurso de la tele, el show reality musical Operación Triunfo. Recientemente ha sido jurado o coach del programa La Voz. La Voz, sí. Sus ventas totales alcanzan más de 5 millones de copias a nivel mundial. Mira cómo está subiendo, sí, este chico. Está como la espuma, además. Toma, sí, ya. Sí. David empezó su andadura en la orquesta Expresiones. Un sexto álbum en el mercado se llama Tú y Yo. Vamos a recordar primero en dónde estamos y luego ponemos el tema, ¿te parece? Me parece correcto. Los 80, 90 y más. Un programa de radio de 90 minutos con tus amigos Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Así es, así nos lo pasamos así, aquí, en los 80, 90 y más. Decir a los oyentes que tenemos lo último de Bisbal. De Bisbal. Vamos a dedicar a esta canción también. ¿A dedícala, quién? Dedícala a quien quieras. Dedicamos a nuestro amigo Roberto Lizaso, que hoy cumple 29 añitos. Felicidades, Robert. Por segunda vez. Y de todos tus vecinos y amigos, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. 10.000 maneras de que, de que tengas un gran cumpleaños. Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos. No es para mí vivir así, tal vez. Sin remedio, sin remedio. así y no hay por qué perderlo. Dejemos de mentir, está acabando el tiempo lentamente. Ahí está David Bisbal con esas 10.000 maneras de decir y de expresar todo lo que siente nuestro amigo David. Oye, me parece buen tema, ¿eh? Cuando el hombre de negro escucha 10.000 maneras, él va y pega la vuelta. Carritos, qué maravilla, ¿cómo estamos? ¿Cómo disfrutamos? Estamos tristes, Pablo, estamos tristes. ¿Estamos porque tristes está llegando? Porque está llegando el final del programa, esto se nos acaba y los oyentes, pues bueno, pues tenemos que con tristeza despedir. Bueno. Pero bueno, también con alegría, porque luego a las 9 tenéis Berriozar, está de fiesta. Está de fiesta, sí señor, con DJ Mai y Álvaro DJ. Eso es. Que nos han adelantado de lo que va a acontecer en unos minutos. Ha estado muy bien, el próximo día lo vamos a tener también, porque queremos saber más cosas de él y de ella. El próximo día tenemos que tener a Mai también, sí. Hombre, sí, claro sí. Que sí. A ver si la hacemos madrugar. Sí, venga, señor. Bueno, amigos, comenzamos a eso de las 6 de la tarde con fuerza, genialidad, chispa, buen humor y ganas, muchas ganas, de pasarlo bien y de estar aquí al pie del cañón en Radio Berriozar 100.8. Y estamos que son las 7 y media de la tarde, pues más bien, o menos, sí, y señor. Estamos terminando no con no hemos empezado, sino todavía con más fuerza. Mejor, sí señor. Con más fuerza, y entre comillas. Nuestras perspectivas se han superado con creces. ¿Y sabes el motivo? El motivo ha sido tú. Por escucharnos, toma ya. Claro que sí, por supuestísimo. Para ti, que estás en el coche, que te estamos... Casi te oímos el motor del coche. Te mandamos un saludo desde aquí. Sí, ameno y entrañable. Y además, ¿qué ha pasado? Que han pasado los 90 minutos y nos han dado aún más fuerza, más vitalidad, más chispa, buen humor. Por supuestísimo. En fin, que te invitamos a estar con nosotros, con Carlos y un servidor, el próximo viernes en los 80, 90 y más. Te esperamos. Otro de los programas tremendos. Excelente. entre comillas. En fin, ha sido un placer haber estado ahí. Sabemos que nos habéis... habéis estado muy cercanos, cosa que os agradecemos, claro que sí. Hoy ha sido el pueblo de Berriosuso, con mucho cariño, un abrazo. Sabemos que nos habéis apoyado y nosotros os hemos correspondido. Venga, va. Por supuestísimo que sí. Gente, oyentes. Sí, señor. Yo desde aquí os mando desde mi corazoncito, os mando el saludo más cordial y más ameno de 80, 90 y más. Que disfrutéis y el viernes que viene, más y mejor. ¡Adiós! Todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM. Radio Berriozar, Berriozar y Ratia.